musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mega trae de regreso Got Talent. Casi una década después de que Chilevisión desarrollara Talento Chileno, ahora el otro canal adaptará el programa para emitirlo a partir de marzo. La estación privada adquirió el formato y ahora está en pleno trabajo de casting para sumar talentos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.